Estas tenebrosas. Sé que no vas a volver a hacer esas cosas que hacías antes. Sé que no vas a estar más ahí. No vas a volver. Y no vas a volver. Mi cuerpo inquieto te busca, el saco me consume la mente. Mi cuerpo inquieto.